cuando el mundo entra a la escuela, se suspende la utilidad y la lucratividad de los objetos, y los objetos aparecen como meros objetos y se abren en todas sus posibilidades. Y da un ejemplo muy interesante. Dice, por ejemplo, cuando un motor está en un auto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un auto y mi auto tiene un motor, pero ahí el motor está sometido a la utilidad, ¿no? Yo nunca pienso en el motor, simplemente uso el auto, y es muy bueno que yo no piense, porque eso significa que el motor funciona. Entonces, mi relación con ese motor es casi inexistente desde el punto de vista consciente, sino que yo simplemente uso el motor. Entonces, ahí el motor está sometido a la utilidad. Cuando el motor se rompe y va al taller mecánico, ahí el mecánico tiene una relación distinta a la mía, ¿no? Porque el mecánico, él tiene una relación de lucro, él vive de reparar motores. Entonces se relaciona con el motor como un objeto que él tiene que reparar para poder cobrar por lo que ha hecho. Él también tiene una relación capturada, en este caso por el lucro, ¿no? Ahora, cuando un motor va para una escuela, imaginemos una escuela técnica de ingeniería, donde el motor es puesto en un taller, digamos, didáctico, el motor ahí no mueve nada. Es un motor que nunca movió ni va a mover ningún auto. Entonces no sirve para nada, literalmente. Y al mismo tiempo que no sirve para nada, nadie lucra con el motor. Así, el motor no está roto. Está ahí, no hay que repararlo y nadie va a ganar nada por repararlo. Sino que el motor está ahí como suspendido de la utilidad y del lucro. Y está ahí para exhibir su propia naturaleza. Así, lo que uno hace en la escuela es comprender cómo el motor funciona.